Buenos Aires, estoy aquí por entre Junín y Chacabuco. Bueno, ¿podemos hablar un ratito o está complicada la ruta? No, hay muy poco tránsito, la verdad que me llama la atención. Me parece que la malaria está llegando. A mí me extrañó de acá a Buenos Aires, llegamos sin ningún inconveniente, las cocheras vacías, me parece que... mala farina, pero bueno. Que una golondrina no haga verano, ¿no? Exacto, así que mientras tengamos línea, metele para adelante. Bueno, la pregunta es, creo que más allá que no se dio resultado, que esperaba Manuel Moriarty, para ustedes fue redondo el equipo meter los tres autos, si no está Martel, estamos hablando de 100% del porcentaje exitoso, ¿no? Sí, es cierto. Realmente nunca habíamos estado segundo, tercero y cuarto, habíamos hecho primero y tercero, segundo y tercero, pero los tres autos ahí están adelante, excelente para el equipo. Lamentándolo de Moriarty, el paisar de la serie, que aquí tiene una muy buena oportunidad, no sé si hubiésemos ganado igual, pero la carrera se hubiese planteado de otra manera. Pero bueno, las cosas son así, hay que mirar para adelante. También tuvimos un problemita en la barriga que nos va a costar mucho sobrellevarlo, pero ¿qué va a hacer? En las tres carreras ganamos uno, entramos segundo en la otra. En la otra paramos, yo creo que el promedio sigue siendo excelente. Tenemos un muy buen auto, un buen equipo. Y bueno, estamos compitiendo con otro equipo que tiene un nivel superlativo, que no en vano ha sido campeón en los últimos años, con distintas marcas, distintos pilotos. Entonces tenemos que ser realistas, y cuando uno se maneja de esa manera, obviamente, y con contrincantes de tanto poderío a todo nivel, digamos, ya no sé, presupuestario, deportivo, económico, tenemos que saber perder y ganar, ¿no es cierto? Hugo, le pido si me puede aclarar ese tema, porque me quedan algunas dudas. Escuché a lo largo de todo el domingo, más que el día sábado, que cuando llegaban los autos, los tachos de los amortiguadores servían, y se estaba hablando para la próxima competencia, teniendo en cuenta la fecha, las dos últimas carreras, de un material que no sería el amianto, porque es nocivo, pero un material para tratar de enfriar esos tachos que quitan el rendimiento, que hacen que los autos sean muy dispares a la hora de traccionar en pista. Si me lo puede aclarar técnicamente, ¿de qué estamos hablando? Mira, nosotros, la primera noticia que tengo, nosotros no tuvimos ningún problema. Realmente, cuando he tenido que decir algo de los amortiguadores, lo he dicho abiertamente, pero ahora en este momento, si tengo a fuerza de ser sincero, nosotros esos problemas lo habíamos tenido en un primer momento, no ahora, sino cuando recién se adaptaron a la categoría de los amortiguadores, pero ahora, como quien dice, le hemos encontrado la vuelta, y gracias a Dios tocó madera, pero con los amortiguadores estamos muy bien. Bueno, por eso preguntaba, quería hablar con alguien que estaba en el tema, que no había tenido inconveniente. Se viene la carrera de Mouras de la Plata, son protagonistas, hay una posibilidad de poner toda la carne al asador. Yo no coincido con lo que dicen, que ya Ortiz les robó el grilo, sino como dice la jerga, sino que todavía hay varios que están en la pelea y que todavía no está nada definido. Bueno, sí, no, yo creo que la situación está abierta todavía. Obviamente que Guillermo tiene una ventaja importante a esta altura de las circunstancias, pero yo creo que hay tres autos que están al mismo nivel que el de Guillermo, que son el auto de Lema, de Silva y el de Manuel. El resto, yo, a fuerza de ser sincero, también tengo que decir que creo que las posibilidades son prácticamente mínimas o nulas. Yo creo que en el 3 o 4 se define el campeonato. Pero no solo porque son los cuatro primeros, sino porque me parece que son los que han demostrado a través del año y de las últimas carreras que les auto más firme y contundente. Pero no está nada resuelto. Vos sabés que las carreras hay que correrlas, nosotros estamos trabajando mucho. Por suerte el auto terminó entero y tenemos posibilidad de poder trabajar para seguir mejorando. A su vez hicimos una prueba ya en La Plata la semana anterior a la carrera de Paraná, que anduvimos muy bien, más había cuenta de que no es nuestro circuito habitual de pruebas. Así que somos muy optimistas. Así que veremos qué sucede en estas dos últimas carreras, donde también está el clima, va a jugar un papel preponderante, va a hacer calor, ya creo yo, y eso también creo que va a hacer que pueda a veces definirse una carrera por ese motivo. Así que ya te digo, estamos muy bien y esperemos estar un poco mejor todavía. Hugo, en años anteriores, en campeonatos anteriores, por lo menos viéndolo de afuera, parecía como que la preocupación de Hugo Cuervo era entregar buenos autos a sus pilotos, como lo sigue haciendo, o sea, a los pilotos que venían y contrataban sus servicios, y no tanto por ahí la lucha por el campeonato. A partir de este año, ¿le ha picado un poquito más el bichito de tratar de tener un campeonato para el Lincoln Sport Group? Mira, eso está dando solo por las circunstancias que se van produciendo a través del tiempo. Simplemente yo creo que el tener buenos autos y buenos pilotos, el ganar un campeonato se hace mucho más fácil, o por lo menos las posibilidades son mayores. Yo creo que uno siempre va adquiriendo experiencia, va aprendiendo de los errores que se van cometiendo, y bueno, hoy en día estamos muy bien, tenemos un equipo muy sólido, yo creo que los resultados están a la vista. Ganar un campeonato yo siempre digo que es una circunstancia, pero bueno, hay que ayudarla, y creo que estamos bien. Este año, ya te digo, tuvimos un error nuestro en la carrera de la barrera, pero lo contrario, yo creo que hoy estábamos con los mismos puntos que Guillermo, uno más, uno menos, pero con las mismas posibilidades. Sí, ganamos una y perdimos otra con él mano a mano, San Luis y esta, pero yo creo que de acá a fin de año las cosas vienen. Vamos a ganar y perder de acuerdo a las circunstancias a veces del fin de semana, como nos pasó el domingo, que un fake car nos perjudicó sin querer, pero bueno, las cosas, como te dije, están dadas así, no tenemos otra alternativa. Yo creo que hasta esas pequeñas detalles van a definir el campeonato. Yo creo que si la plata se define el campeonato a favor de Guillermo, sería una lástima, porque se perdería el sentido del playoff, se perdería la emoción que va a significar la última carrera en Buenos Aires, se perdería motivaciones por parte del público y de los equipos. Así que bueno, esperemos que Dios sea sabio y nos ayude a todos a crear la última carrera con posibilidades matemáticas. Una pizquita de culpa tienen ustedes. Nosotros hicimos todo lo posible. Llegaron los tres autos, segundo, tercero y cuarto. Si usted hubiese pagado el viernes por la noche la vuelta al champán, hacíamos tres autos. No dio para nada, Es cierto, sí. Pero bueno, igual sí, cuando nos juntamos sigue teniendo suerte el equipo, así que seguramente que en La Plata no va a ser fácil, pero no va a faltar oportunidad. Aunque sea mortal en La Plata. Sí, aunque... Hugo, estamos a 60 días seguramente de que empiece la veda, para que se empiece a probar ya para la temporada 2009. Usted siempre es un adelantado y pone los autos en pista antes de fin de año. ¿Ya hay algo listo para el año que viene? Estamos trabajando, sí. Creo que antes de fin de año vamos a tener algunas novedades. Creo yo que en ese sentido, un poco sin querer, nos hemos olvidado del año próximo por ese problema de los playoffs. Uh-huh. Así que estamos trabajando a dos puntas, y creo que también hay que esperar un poco que el reglamento tenga tiempo y forma, que sea lo antes posible, no como nos ha pasado en los últimos años, que está saliendo efectivamente los últimos días del año, porque eso también hace que uno pueda trabajar con la tranquilidad y el tiempo que el caso merece. Así que creo que también eso va a ocurrir, y en la medida que ya tengamos definido el reglamento técnico y deportivo, obviamente nos hace planificar planes de otra manera. Claro. Usted que es un estudioso, me habló de los autos de Ortelli, de Silva, de Moriatis y de Ledesma. ¿Cómo los ve a los pilotos? Y bueno, yo creo que Silva no está pasando su mejor momento anímico. Es un gran piloto, yo creo que es el mejor piloto argentino de campeonatos, o sea, para correr campeonatos, entiéndase bien. Ya ha pasado con el tema del playoff, yo lo entiendo perfectamente. Los seres humanos somos distintos y tenemos que sufrir esa situación para saber cómo reaccionamos. Yo creo que él ha sufrido un golpe muy muy duro. Él tenía un campeonato prácticamente ganado y el recién prácticamente perdido. Entonces, eso hay que entenderlo. Y en ese sentido, obviamente, seguramente está dando una ventaja en la pista que no son fáciles de sobrellevar. Guillermo, todo lo contrario, tenía un campeonato que lo único que le quedaba era tener un final feliz, y hoy se encuentra con todo en sus manos, ¿no es cierto? Así que en ese sentido yo creo que la situación anímica tiene que ser totalmente opuesta. Y Ledesma no tiene la suerte que tuvo el año pasado, sigue teniendo un gran auto y sigue siendo el mismo gran piloto. Sin ninguna duda, la suerte que el año pasado tuvo, acompañado obviamente del gran equipo que tuvo, este año no la tiene y ahí están las consecuencias, pero sigue siendo un gran protagonista, ¿no? Y bueno, y Emanuel no sé yo el que más invitado para hablar porque está en mi equipo, no. Y a lo mejor seco por ser subjetivo. Año 2009, ¿se confirman los mismos pilotos? ¿Se suma Martín Basso en el lugar de Lalo Ramos? Moriarty y Guevara están confirmados y el tercer auto todavía no, porque obviamente lo de Basso estamos a la espera de una respuesta de la GTC, a ver si puede competir en la categoría. Confort o no, claro. ¿Cómo? Confort o no, a ver si lo utilizan correr confort. Efectivamente, así que después si eso se produzca, si es por la respuesta positiva, nos sentaremos a charlar, pero por ahora no hay nada más que una charla informal hace un tiempo ya bastante largo y no hemos tenido más contacto. ¿Y si no es Basso, si la respuesta es negativa? Tendríamos que ver, yo tengo varias charlas informales, pero obviamente, como te imaginarás, en este momento hay que esperar que terminen los playoffs, como yo siempre le dije los otros días a un colega de ustedes, porque yo creo que los playoffs van a traer cola. Cuando terminen yo creo que va a haber a lo mejor ciertos cortocircuitos en muchos equipos y ahí va a haber movimientos que hasta último momento no lo vamos a poder predecir. El aire se corta con un cuchillo y continuar un equipo. Y esos movimientos uno se espera a ver cómo si se puede hacer en ese movimiento, ¿no? Imagino. Sí. Claro, yo creo que, quieras o no, va a haber movidas porque hay a veces tiempos que se cumplen, relaciones que se desgastan. Y obviamente, y los resultados a veces buenos o malos pasan que sea la gota que rebase el vaso, ¿no? Así que yo creo que yo no tengo ningún apuro, incluso hasta si tenemos que correr el año próximo con dos autos, estamos preparados para esto perfectamente, y si tenemos que hacerlo con tres lo haremos, y si lo tenemos que hacer con cuatro, también lo analizaremos. Pero hoy en día tenemos los pies en la tierra y estamos pensando en que estos tres autos que hoy tenemos con estos tres pilotos terminen el campeonato lo más adelante posible, porque en definitiva es el presente. Se me cruzan tantas cosas, Hugo, por la cabeza. No. ¿Por qué hay tantos que, como dice usted, pilotos que están un poco con malestar? Hay uno que está así con mucho malestar. No le ponga a Hugo entre las paredes. Está terminando el campeonato. Pero le encantaría, eso es lo que debe entender. Le encantaría que ese nombre que todos imaginamos le pidiera que le pidiera un auto, ¿no, Hugo? Bueno, no sé a quién te estás refiriendo, pero más allá de todo... Usted es más inteligente que nosotros cuatro juntos. Yo siempre lo digo, en el equipo nuestro, vos te habrás dado cuenta que siempre tenemos una mesa grande, ¿no? Una mesa larga. Como sí, señor, es cierto. Bueno, yo eso lo que valoro en primera instancia. Me gustaría que esa mesa larga siga estando siempre así. Por sobre lo deportivo, por sobre lo económico. El aspecto humano creo que es el gran fuerte que nosotros poseemos a nivel equipo y no lo quiero perder a ningún costo. Así que, aunque te parezca mentira, vamos a tratar de que el piloto que nos acompañará el año próximo tenga el mismo perfil y nivel de Lalo, porque realmente lo vamos a sentir con la mentalidad, porque ha aportado a nivel humano muchísimo él al equipo. Así que no va a ser fácil de reemplazar, aunque parezca mentira. La última, ya así cerramos, lo dejo seguir manejando. Cuando habla de nivel humano, ¿no se puede humanizar un poco más el auto del Cabo Berna? O sea, darle un poquito más de ingreso de aire para que no baje tan mojado el Cabo. No, eso es un milagro, los milagros no existen, la verdad. Pero así como lo ves, se baja mojado, transpirado, pero se baja mejor físicamente que muchos pilotos que tienen la sí, mitad sí, de año. Tal cual, es cierto. Sí, no tengo duda. La verdad que se cuida mucho en ese aspecto. Más gimnasio todos los días, más humano. Y trabaja todo el día, que también eso sí. Oxigena la mente. Ahora está trabajando y escuchando, además. Exactamente, así que te digo más. Ojalá todos los pilotos de la categoría pudiesen terminar la carrera como se la termina, porque realmente es un ejemplo para todos. Arriba y abajo del auto. Bueno, como siempre, Hugo, es un gustazo hablar, feliz viaje a Buenos Aires.